vamos a hacer el ejercicio E1008. Vamos a ver este ejercicio que se titula Rentabilidad conjunta. El enunciado dice así: un inversor destina el 75% de su presupuesto de capital a una operación que dobla su capital en 180 meses y simultáneamente emprende otra actividad financiera con el 25% restante, consiguiendo doblar el capital cada 60 meses. Calcular la rentabilidad obtenida por la inversión conjunta durante 15 años, expresada en tanto efectivo anual. Pues vamos a leerlo otra vez y ya vamos formando en la cabeza cuál es la historia. Yo tengo un capital, pero no me dicen cuánto. Así que, ¿cuánto tengo? C. Si lo hago con una variable, llámala C. También vale que te inventes una cifra, ¿eh? En este caso. No siempre, pero en este caso funciona. Si tú dices, bueno, pues imagino que tengo 1 millón. Y voy a hacer dos inversiones. Por un lado, con ese 1 millón voy a hacer el 75% por un lado y el 25% por otro. Por lo tanto, si fuera 1 millón la cantidad C inicial, 750.000 van para una inversión y 250.000 van para otra. Con la inversión del 75%, ¿qué hago? Pues es una maravilla porque yo sé que doblo en 180 meses. 180 meses son 15 años. Vale, pues yo sé que en 15 años doblo. ¿Veis que de ahí podría sacar un tipo de interés si quisiera? En compuesta, porque tengo todos los datos menos el tipo de interés. La otra operación, la pequeñita, la del 25%. Con el 25% restante, todavía es mejor, porque esto es una maravilla. Consigo doblar cada 60 meses. ¿Cuántos periodos de 60 meses hay en 180 meses? 3. Luego es genial, porque voy a doblar, doblar y doblar. Vamos, una rentabilidad impresionante. Al final lo que te dice es que calcules la rentabilidad obtenida por la inversión conjunta, esto es, por tu C o por tu millón inicial, durante 15 años, expresada en tanto efectivo anual. ¿Cuál es la rentabilidad conjunta? Pues lo que obtengo por un lado más lo que obtengo por otro. Supongamos un capital inicial de 100 euros. Tomo mis 100 euros iniciales. La primera inversión, la del 75%, la voy a llamar inversión A. ¿Cuánto destino a esto? 75. Oye, ¿por qué le pones signo negativo? Porque es una inversión, es un desembolso, es un pago. Si tú en 15 años doblas 75, ¿cuánto obtienes al final? Pues 150. ¿Qué si no le pones? Positivo. Estupendo. Con la otra inversión. La inversión B, ¿cuánto supone de desembolso? Menos 25. Sino negativo porque es un desembolso. Y si doblo, doblo y doblo, ¿veis que llego a 200? Venga, vamos a hacer la prueba. Tengo que doblar 3 veces, ¿vale? Doble de 25, 50. Doble de 50, 100. Doble de 100, 200. Lo he hecho bien. ¿Se ve? Genial. Pues yo ya sé que al final llego a 200. Y ahora te dicen, oye, que no me interesa lo que le pase a la inversión A y B solas, sino conjuntas. Lo quiero todo. Pues todo es sumar 200 más 150. ¿Cuánto es 200 más 150? Pues 350. Con lo cual, mi inversión, ¿qué es? Que parto de 100 euros, ese es mi capital inicial total, y llego a 350, que es mi capital final total. Y de ahí aplico la compuesta y saco el tipo. Por lo tanto, la operación conjunta es esta. Invierto 100, me espero 15 añitos y obtengo 350. ¿Qué rentabilidad R o I, llámala como quieras, has obtenido? Pues para saberlo aplico la compuesta que me dice que CN, que son 350 euros, es igual a C0, que son 100 euros, por 1 más R, que es la incógnita, elevado a 15. ¿Por qué elevo a 15? Porque ya quiero que R sea anual. ¿Qué pasaría si hubiera elevado a 180? Que me sale R12, que es el tanto mensual, y voy a tener que, con la fórmula, convertirlo en el R anual. Si quiero ir más rápido y no quiero hacer decimales, ¿Qué hago? Pues elevo a 15 y así ya obtengo el R lo que salga. Despejo R, hago los cálculos y me sale 8,7104 efectivo anual. ¿Habéis entendido el ejercicio? No. Dime. ¿Que lo explicamos otra vez? Que os habéis quedado aquí. En esta. Vale. Los 100 ya sabéis que es el capital inicial que yo supongo que hay. Podría haber supuesto C, pero yo sé que con letras os liáis más. Pues te inventas un número. ¿Vale? ¿El 350 lo habéis visto? Genial, porque era la parte más liosa de ver. Esto es lo más fácil. ¿Vale? Esto es una operación de capitalización compuesta, donde alguien te dice, oye, que si me das 100 euros hoy, instante cero, yo dentro de 15 años te doy 350. Y tú te lo quedas así pensando y dices, ¿me interesará o no me interesará? No lo sé. Voy a calcular cuánto supone eso de rentabilidad en porcentaje. Entonces, ¿qué tienes que hacer para calcularlo? Aplicas la compuesta. ¿Quién es CN? 350. ¿Quién es C0? 100 euros. ¿Quién es el tipo de interés? Pues llámale I o llámale R, como hemos hecho aquí. ¿Y quién es el N? 15. Si quiero que el R ya me salga anual, elevo a 15. Hasta aquí estamos, ¿no? Luego, ¿cuál es vuestra duda? ¿Cómo se despeja? Entonces, para despejar, pues el 350 arriba, el 100 abajo, ¿veis que ha pasado el 100 dividiendo? Y luego, ¿cómo me cargo este 15? Pues elevando en ambas partes de la igualdad a 1 partido por 15. Luego resto 1, opero con la calculadora con cuidadillo y me sale un 8,71. Y luego ya, pues tú te piensas a ver si te merece la pena ganar un 8 y pico en 15 años y dependerá de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues este problema ya lo he visto.